En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Bueno, damos comienzo a la semana también en los entrevistados, yéndonos a Paysandú directamente. Martín Andrada está por allí. Buen día, Martín. Muy buenos días, Ángeles. Martín, como militante del 26 de marzo, como integrante de la Dirección Nacional y además poniéndole fuerza a todo lo que es 26 de marzo, Unidad Popular, Frente de Trabajadores, con mucha expectativa y mucho trabajo por la actividad que se viene para mañana. Sí, con mucho trabajo, diagramando, a ver que no quede ningún detalle, el tema de la prensa, el tema cómo vamos a recibir a los compañeros, eso es muy importante a la hora de transmitir, ¿verdad? Que tengan los pequeños, no haya mucho, ¿cómo es? Siempre queda algo por atrás, pero, claro, pero... Lo importante es que en lo general estemos... preparado para esa instancia que va a ser muy importante para nosotros, ¿no? Exactamente. Para quien pueda estar escuchando desde Paysandú o quien tenga familia, amigos, compañeros, a los que quiera, pueda avisarles, mañana martes 26 de marzo a las 7:30 de la tarde va a haber un encuentro con la fórmula, con Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta en el Club Rampla de Paysandú. Van a estar ellos, va a haber canto popular y, por supuesto, lo más importante es la presencia de todos los que se acerquen. De eso queríamos conversar, sí, la importancia que la gente participe, que, bueno, que relacione todo ese trabajo que nosotros venimos haciendo acá en Paysandú, la participación en los grandes temas que hemos tenido a los compañeros dando esa pelea, participando, y bueno, que tenga esa conexión con nuestros representantes, quienes van a representar a la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que es Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta, que los conozcan de primera mano, que si bien por medio de la prensa, por lo que nosotros multiplicamos de ahí de la radio y todo, se viene conociendo lo que se está hablando, pero es la oportunidad de estar con ellos, de acompañarlos, de darle fuerza, darle ánimo, que bueno, que nos estamos organizando para dar la gran pelea esa que tenemos que dar por el tema del plebiscito de la seguridad social como eje central, pero también para recuperar la banca de la izquierda, ¿no? Exacto. Ahora, ustedes han tenido un trabajo sin parar, ¿no? Todo el tiempo, como vos decías, con los grandes temas, con actividades que han sido permanentes, o sea, no han perdido el contacto con la gente en ningún momento. No, eso es lo que siempre tratamos, de que en los temas donde la gente se ve tocada o que capaz, a ver cómo puedo decir, si nosotros o no lo movemos al tema o la gente no le da la importancia que se merece, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, nosotros hoy acá en Paysandú se está conteniendo el agua por todo el tema de turismo, pero por otros lados está inundado el Uruguay, está inundado los... Entonces, ¿qué? Hace pocos días fue el Día del Agua. Y ahí pusimos los grandes temas que tienen que ver con el agua, la sequía, las inundaciones. ¿Y a quién les afecta? ¿Quién es el común que les afecta? Son los trabajadores, claro. a las poblaciones más vulnerables. Y bueno, ahí tiene que estar la Unidad Popular diciendo, porque cuando había sequía y hablaban de esto, todos salían a opinar, ¿no? Todos salían a opinar. Y ahora también. Pero ¿y las soluciones? Claro. ¿Quién ponía las soluciones arriba de la mesa? Lo pusimos nosotros, sí. La Unidad Popular, pero no de ahora. Sí. Lo pusimos cuando estábamos en el Parlamento, ¿no? Cuando hablábamos, cuando nos pusimos la ley de riego, ¿no? Todas esas cosas que tienen que ver a la larga y en el corto plazo con lo que sufren los trabajadores. Sí, sí, sí. Entonces, también es eso... están en esos temas donde tratar de de sacar para afuera el doble discurso, porque el doble discurso está... Sí, está plantado. Una cosa importante a tener en cuenta es que yo decía esto de la actividad que va a haber de tarde en el club, pero es impresionante la cantidad de prensa que tienen prevista ustedes mañana, desde las 6:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Creo que no queda ningún medio afuera. No quedó ninguno. Creo que hay uno, pero hay uno que quedó de ver cómo no. En los horarios que teníamos nos encimábamos, que es un medio escrito, ¿sí?, un semanario, 2011, que estamos ahí, pero capaz que lo vamos a arreglar para la hora de la tarde. Bueno, le decimos a los oyentes, la CW39, Latina FM, la otra FM, CW35 Radio Paysandú, TV Río Canal 3, Contacto FM 106.9 Catombe, Contacto FM La Tribu, CW39, Marita Coria Efusiva TV y Canal 4 Paysandú. Es mucha prensa con la que ustedes también han tenido contacto todo el tiempo y han destacado que tienen buena recepción ahí. Hay una apertura importante de los medios, ¿sí? Cuando vamos, solicitamos, no hay ningún problema. Y también han venido en tema de consulta y de opiniones, también han venido a preguntarnos. Hemos desarrollado ese ida y vuelta con los medios, que es muy importante, ¿no? Claro. Veremos si lo mantenemos sí, en el tiempo, llegue. Porque cuando temas electorales sabemos que, bueno, hay algunos que ejercen alguna otra superioridad que a veces tapa. Pero ayer, por ejemplo, nosotros estuvimos en la feria hablando con la gente, hablando del acto, invitando, y también juntamos firmas. Y anduvimos ahí, y bueno, vamos a ver qué es lo que no, para el martes, mañana, el día de mañana, si podemos ver que la gente le inquiete y que esté ahí presente. Seguro, ¿verdad? Seguro. Y el con la día, fiesta... Quiero decirle, sí, el otro día tuvimos la grata sorpresa de estar en el tema del agua, que se hizo una concentración y marcha acá en Paysandú, y nos encontramos con la hija de Delia Villalba. Ah, qué bárbaro. Vio nuestros carteles y se acercó, dijo, y se presentó. Y bueno, también dijo que a lo mejor iba a estar presente en este día que... Ella vive en Paysandú, Martín, buen día. Ella está trabajando acá en la universidad. Ah, mirá. Claro. Y viste, qué bueno, cómo falta contacto, ¿no? Sí. Porque hace 2 años que está trabajando acá en Paysandú. Mirá vos. Qué impresionante. Y a veces nosotros tenemos contacto con compañeros de la universidad, o hacemos, y bueno, cosas que pasan, si habrá que desarrollar. Como falta contacto, y por otro lado, cómo rinde estar en la calle con un puesto y te encontrás con la gente, ¿no? Claro, también. Si no estuvieran, no se hubieran encontrado. Martín, y para el acto está con... También hay una parte cultural contemplada. Contanos de eso. ¿Los zampallenses se llaman? Zampalleros. Zampalleros. Zampalleros. Sí, acá hay un grupo que se llaman zampalleros, que se agrupan en ese grupo de zampalleros, son distintos, hay dúo, hay solista, y bueno, uno de esos grupos, un dúo de los zampalleros, va a estar acá en el acto. Son compañeros que le rinden homenaje hacen la Semana de Zampallo, organizan una actividad ahora en el jueves que viene en un local que ahora no recuerdo el nombre, pero creo que es la Alianza Francesa, donde van a estar los zampalleros, ahí van a estar todos exponiendo. Así que ese es uno. Y después un dúo, Medina Mallea, que es muy conocido acá en Paysandú, y que últimamente hemos tenido un acercamiento importante y se han puesto a las órdenes para las actividades que vayamos a desarrollar. Qué bárbaro. El tema de que esté la fiesta de la cerveza ahí, ¿cómo lo tiene a Paysandú? ¿Hay mucho movimiento? Vimos que estuvo el presidente ya. Sí, dice que ayer andaba el presidente. Sí. Hay un movimiento grande. Hay un movimiento. y se espera a partir del jueves para adelante la mayor llegada de la gente, ¿no? Claro. Ahora ha habido un flujo capaz que de estudiantes que estaban en otro lado, porque muy pocos también tienen toda la semana libre. Mira. Hubo un desarrollo el primer día, ¿no? El sábado de la inauguración era impresionante la gente que hubo. Y bueno, también nosotros tenemos marcado para esta semana, luego de que recibamos a la fórmula, a partir del miércoles instalarnos ahí cerca del predio ferial con los volantes del 26, con la juntada de firmas, para ir desarrollando ese trabajo ahí, que mucha gente va, ¿no? Inclusive viene de otros lados, que también es importante difundir. Claro. Martín, entonces, repasando la agenda, van a tener una intensa agenda de prensa, ¿no? Los candidatos, Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta, y después a la tarde esa reunión que decías, ¿no? Con organizaciones sociales, no sé qué detalle nos podés dar. La mesa del PICNT. Bien. Vamos a estar a las 4 de la tarde en el sindicato de AEBU. Van a estar recibiendo la fórmula. Después había otras que están ahí para agendarse todavía, que gente del centro comercial también tenía interés de juntarse, pero bueno, como es una semana media, claro, se puede estar complicando. Y lo otro también era la junta departamental, ¿no? El tema de la Comisión de Asuntos Laborales. Ajá. Que fue también ahí donde en Asuntos Laborales donde empezó el tema del plebiscito de la Seguridad Social, que lo presentamos y todo. Así que también, también la Junta no funciona. Pero claro, capaz que algún integrante pueda estar. Bien, y finalmente el acto, recordanos los detalles de la hora, la dirección. El acto es de a las 19:30 horas en el Club Rambla, entre Río, entre Artigas y Color. Ahí a partir de las 19:30 va a haber canto popular, como ya dijimos, va a haber fuego, mucho fuego prendido. Seguro, no puede faltar. Y mucha soda. Muy bien. Muy bien. Acá mandan saludos, Cecilia, saludos a los compañeros de Paysandú. Premio a la constante militancia e inserción de todos estos años. Ojalá otros departamentos tuvieran medios interesados en dar a conocer otras visiones como la nuestra. Sigan así. Que no sé, vos has andado por otros departamentos también, encontrás también apertura, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, hemos estado, que vamos a reconocer que en estos últimos tiempos no hemos visitado, pero hemos estado en Bella Unión, donde ahí pudimos lograr un tema de una comisión de juntada de firmas. Estuvimos en Salto también, y ahora nos falta volver, ¿no? Sí. Pero saben del trabajo, estamos en contacto, e inclusive de Salto se mostraron interés de tal vez participar en el día de mañana en la fórmula, y bueno, y para ver también en qué momento podíamos estar hablando de llegar a Salto. Pero eso es todo conversación, no hay nada agendado. Pero sí los contactos y la llegada que hemos tenido con los compañeros es muy importante, ¿no? Los medios de Salto, por ejemplo, se lleva el Semanario de la Juventud en forma digital, de acá lo enviamos, enviamos a los medios de Bella Unión también, está presente. Y bueno, ahí también llega el semanario en papel a los compañeros. Muy bien. Que eso para nosotros es muy importante. Muy importante el trabajo que se hace con el semanario. Y la verdad tenemos que decir que lo extrañamos mucho, pero ahora estamos otra vez circulando acá en Paysandú y estrechando los vínculos que teníamos, que se pierden lamentablemente si uno no tiene ese vínculo por un lado o por otro. No es lo mismo un mensaje que entregar algo en la mano, conversar y decir algo. Entonces eso también en estos tiempos es muy importante. Muy bien. Les mandamos un abrazo, felicitaciones por todo el trabajo hecho y lo mejor para mañana. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Creemos que bien, que estamos trabajando. Al mediodía vamos a hacer una reunión acá para distribuir un poco el trabajo. Y queremos saludar, como siempre saludamos en las notas que hacemos a Paysandú, a nuestra compañera en Tacuarembó, Margot. La compañera Margot, que siempre está escuchando. Claro que sí. Nos sumamos, por supuesto. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Saludos. Abrazo, Martín, a todos por allá.